vamos a seguir con Sueños Posibles. Tenemos unos problemas técnicos, pero finalmente hemos podido conectarnos con Eduardo Suárez. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda tu audiencia? Buenas noches. La audiencia esperándote desesperadamente y yo también. Bueno. Sí, ¿sabes qué le decía a tu productora? Me olvidé el teléfono en el coche. ¿No? Claro, está bien, no importa. Andaba corriendo, corriendo a buscar el teléfono del coche que me lo había olvidado. Germán Schiller me dice que no te olvides de mañana, que tenés que estar a las 18 horas. Pero... le pido disculpas. A vos no tanto porque me conoces, pero a toda tu audiencia, a los compañeros y compañeras, les pido mil disculpas. Bueno, no, la disculpa, la respuesta a esta pregunta, que es la que estamos haciendo a todos los entrevistados. Nosotros planteamos el tema en dictadura militar y como pregunta, nunca más, y lo que queremos de nuestros entrevistados hoy es una reflexión sobre ese aspecto, sobre si el nunca más es taxativo o lo podemos abrir con una pregunta. Bueno, a ver, Alfredo, desde el punto de vista estrictamente, lo que se refiere estrictamente a una dictadura militar, a un golpe militar, entiendo que casi se podría aseverar el nunca más. Porque entiendo que no están dadas las condiciones, un ejército desmantelado, un poder político económico que ya no pasa por lo que históricamente se llamó el partido militar entre fin de la década del 60 y mediado de la década del 70, salvo algunas excepciones. Siempre se llamó el partido militar, le llamaba en su momento Perón y en general la mayoría de las organizaciones que durante fines de los 60 y principios de los 70 resistimos a esas dictaduras. Entonces, desde el punto de vista estricto, no hay condiciones. Hay que decir, es un ejército debilitado, desmantelado, prácticamente se puede decir que no hay, no solamente para el golpe, también para la propia seguridad interna e internacional. Es decir, hoy no hay una estructura que esté en condiciones incluso de definir cuestiones como la defensa nacional. Eso por un lado. Ahora, también lo que sí, ahí no podemos ser tan taxativos, tiene que ver con las condiciones que llevaron adelante el golpe, y las condiciones me refiero políticas y económicas, y sobre todo las cuestiones de poder. Es decir, aquellos que produjeron el último golpe y otros golpes anteriores en la Argentina, desde el punto de vista de la estructura de poder, de la concentración de poder, en eso ya yo no me animo a decir que nunca más. Por lo siguiente, hoy en día nosotros asistimos al más alto nivel de concentración de la riqueza en la Argentina en los últimos 20 años. Sí, la riqueza se ha concentrado en pocas manos, en muy pocas manos, y esas manos, si no son los mismos, son continuadores de los mismos intereses que en su momento produjeron el golpe militar en la Argentina. Y ahí es donde tengo más dudas. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. O sea, de alguna manera varios organismos de derechos humanos están planteando ese tema justamente, el de la continuidad de los intereses económicos que propusieron no solamente la dictadura cívico-militar, sino el menemismo, ¿no? Y todo el aparato represor y reaccionario, que en la actualidad sigue, no sé si intacto, yo no podría decir tanto, pero se lo ve bastante fortalecido, inclusive con el desarrollo productivo que hay en este momento en Argentina, ¿no? Se lo ve fortalecido, y yo diría que han recurrido a nuevas técnicas. Mejor dicho, a técnicas inéditas, pero no desconocidas en la Argentina, desde el punto de vista de la represión, ¿no es cierto? Si desde el punto de vista económico ya vimos riqueza concentrada en pocas manos, pobreza distribuida, un Estado que no ha afectado grandes intereses económicos en los últimos 10 años, no ha tocado los intereses económicos, por lo tanto, ya, insisto, si no son las mismas empresas, los mismos personeros, son otros, pero desde el punto de vista económico estamos diciendo que hay altísima concentración de riqueza. ¿Y para qué voy a dar un golpe hoy en día? Si de todas formas yo tengo garantizado algunas cuestiones. Es decir, tengo garantizado el capitalismo, el golpe militar del 70 vino, entre otras cosas, porque se había desarrollado lo que algunos llamamos el factor subjetivo, que quiere decir, es el desarrollo de organizaciones políticas que estaban enfrentando con un alto nivel de subjetividad, o sea, con un alto nivel de organización, de desarrollo en la base social, en las masas, en la clase trabajadora, un altísimo nivel. Estaba enfrentando no solamente a la burguesía, a la oligarquía proimperialista, estaba enfrentando el sistema capitalista con las banderas del socialismo. Eso es lo que, y en alguna manera estaba ganando también. Entonces, la enfrentaron primero con la privatización de la represión, llámese CNU, 3A, Comando Libertador de América, etcétera, y posteriormente, cuando eso no dio resultados, y cuando el enfrentamiento con fuerzas policiales o parapoliciales no alcanzó a derrotar a organizaciones que se venían desarrollando desde hacía 15 años y que planteaban el socialismo como alternativa a un sistema de dominación que es el capitalismo, cuando eso no dio más resultado, intervino la reserva estratégica de la burguesía y del imperialismo, de la alta oligarquía del imperialismo, que era el ejército. Y fuimos derrotados. Ahora, hoy esas condiciones no se dan, por varias razones. Primero, porque las organizaciones que planteamos el socialismo como alternativa al capitalismo, justamente, entre otras cosas, porque fuimos derrotados, no alcanzamos a tener el poder suficiente. Segundo, porque el sistema capitalista es fortalecido, entonces no necesita de una represión masiva generalizada. Puede producir una represión en dosis. Y en ese sentido es donde te digo que han reflotado también aquella vieja propuesta de la tercerización de la represión. Porque hoy en día vos fíjate que durante los últimos 10 años ha habido la mayor cantidad de muertos en acciones de represión de protesta social, como tiene este gobierno, y gran parte de esos muertos, gran parte de esa represión ha sido en conflictos donde de alguna manera se deriva esa represión a sindicatos, a patotas sindicales, a grupos paramilitares que custodian grandes intereses, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, por eso digo, eso son otras condiciones con estas características que estoy mencionando. Además, habría que agregar, y lamentablemente te tengo que despedir, pero te voy a volver a llamar otro lunes, porque quiero hablar más tiempo contigo, el tema de la ley antiterrorista, ¿no? No, no, no, no. Ni hablar, es un tema para... Claro, para que vos mañana lo puedas profundizar. Bueno, sí, sí. Querido compañero, hermano, te mando un fuerte abrazo y espero que otro lunes podamos volver a encontrarnos en este programa. Dale, avísame. Te vuelvo a reiterar mis disculpas por la tarde. Por favor. Saludos a toda tu audiencia. Por suerte recuperaste el teléfono. Fuerte abrazo. Chao.